Hoy vamos a dar instrucciones y el Señor puso en mi corazón y ya se armó casi, no digo una prédica, pero una enseñanza casi. Así que pues sepan tener paciencia y se titula así la enseñanza de hoy, las instrucciones del Señor a sus discípulos. Las instrucciones del Señor a sus discípulos. ¿Cuántos somos discípulos del Señor? ¿Verdad que? Todos, discípulo es una palabra que viene del latín de discipulus y significa alumno, aprendiz, aprendiz, ¿verdad? Alumnos, los alumnos que hacen aprenden, aprenden una enseñanza o doctrina. Y la palabra doctrina es la que nos compete, que es un conjunto de conceptos teóricos enseñados como verdades por un autor, ¿quién es? En este caso, ¿quién es? Dios. Un sistema de ideas es doctrina, un sistema de ideas, una conjunción ordenada de enseñanzas, instrucciones, consejos, que son la verdad, porque es la doctrina de Dios, ¿verdad? Esto es, toda esta doctrina que es el pensamiento de Dios. Y vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 14. Comenzamos del versículo 14 en la Reina Valera. Juan 7, 14 dice así: Mas a la mitad de la fiesta de los tabernáculos, recuerdan que Jesús no iba a subir y a la fiesta, después siempre sí se fue a Jerusalén, subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Por eso estamos aquí, ¿verdad? Entonces, el que quiera hacer la voluntad de Dios va a conocer. Esta es una afirmación que la Biblia nos da, porque muchos decimos, ay, es que no entiendo esta palabra, yo no soy bueno para el estudio, yo no lo entiendo, como queriendo decir que por nuestras fuerzas podemos entender la palabra, pero no es así. Claro, el esfuerzo de leerla, ¿verdad? De venir, de escucharla, eso sí, pero el entendimiento de su pensamiento, el Señor lo da a todo aquel que quiera hacer su voluntad. Fíjense, es tremendo, ¿verdad? 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió Dios, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. Cristo, como la palabra misma lo manifiesta, es el testigo fiel y verdadero, dice en Apocalipsis 3, ¿verdad? ¿Cristo es quién? El testigo fiel. Fiel es alguien que no traiciona, que permanece siempre tal cual como fue encomendado y verdadero, ¿verdad? Que habla la verdad de Dios. Testigo es que da testimonio, ¿verdad? Con sus palabras y con esa vida fiel que el Señor llevó. Esa vida fiel y verdadera al Padre Celestial. ¿Y cuál es entonces la doctrina del Padre? La que el Señor Jesús predicó y vivió. O sea, la que Él dio testimonio de ella. Está escrito a lo largo de ¿dónde? De toda la Biblia, de toda su palabra, ahí está la doctrina, el pensamiento de Dios. Cuando uno se pone a ver qué es el pensamiento de Dios, lo que leemos en la Biblia, uno se hace chiquito, ¿verdad? Uno ante la magnitud, ante lo que uno está presente, no está presente ante cualquier cosa. Muchos decimos, ay, me gustaría saber cómo piensa mi jefe. Para poder agradarle más y a ver qué está pensando y a ver qué hago para que me dé un aumento, etcétera, ¿verdad? Imagínese Dios. Imagínese Dios. Y Dios nos reveló todo eso en la palabra. Eso es lo grandioso, lo milagroso de todo esto, ¿verdad? Por eso decimos que el pensamiento de Dios no está en otros libros, no está en predicaciones de famosos pastores o teólogos, mucho menos en ningún otro pensamiento filosófico del hombre. El pensamiento de Dios, la doctrina del Padre Celestial, está en la Biblia. ¿Y qué instrucciones les dejó a sus discípulos el Señor? Y esto va a ser la clave, ¿verdad?, del día de hoy. ¿Qué instrucciones les dejó el Señor a sus aprendices, a sus alumnos? Vayamos entonces a la palabra, al Evangelio de San Marcos. Dice en San Marcos capítulo 16, 14, seguimos en la Reina Valera. El título ahí dice: Jesús comisiona a los apóstoles. En Mateo, los hermanos traductores, ¿cómo lo titularon? Todos los conocemos, la gran comisión, ¿verdad? Y aquí en Marcos, que fue, dicen los historiadores bíblicos, que el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio escrito. Así que escribió el Evangelio, y después los traductores le pusieron títulos, versículos y capítulos, ¿verdad? Entonces aquí le pusieron: Jesús comisiona, les da una encomienda, una comisión, ¿a quiénes? A sus apóstoles, a sus discípulos. La gran comisión. Marcos 16, 14. Reina Valera dice: Finalmente se apareció a los 11 mismos, mientras ellos estaban sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y obstinación, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. O sea, ya se les había aparecido, ¿a quién? A María Magdalena, pues a Simón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ellos no lo habían creído. Estaban reunidos incrédulos. Entonces, imagínense que si Jesús resucitado con el cuerpo glorificado de repente se les apareciera y empieza a reprocharles, ¿verdad?, por su incredulidad y obstinación. Y les dijo, miren cómo les dijo el Señor: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. O sea, sin acepción de personas, sin discriminar, a todos, grandes, pequeños, toda raza, toda nación. ¿Y por qué es tan importante esta instrucción? La respuesta está en el versículo siguiente, el 16, dice: El que crea será y sea bautizado, se salvará, pero el que no crea será condenado. Por esto es tan importante esta instrucción del Señor. La gente del mundo por eso menosprecia esta instrucción del Señor. Los que hoy estamos aquí, claro que no menospreciamos esta instrucción, por eso estamos hoy aquí. La gente del mundo dice: pues sí, ¿qué es importante la Biblia? ¿Y qué? ¿La salvación? Pues, ¿qué será importante? Pues, la salvación es la verdadera vida, es la vida eterna, es ser parte de la familia de Dios. Por eso es tan importante esta instrucción del Señor, porque ahí se dice: el que crea y sea bautizado, se salvará, pero el que no crea será condenado. Y estas señales, dice el Señor, acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Después de que el Señor Jesús, en 19, habló con ellos, fue recibido en el alto cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron entonces y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba, confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. O sea, fíjense bien, la instrucción fue bien clara y les dijo que le iba a dar poder de hacer milagros, de sanar enfermos, de cuando estar en el servicio a Dios, ser protegidos, ¿verdad?, del mal, etcétera, etcétera. Los primeros discípulos del Señor fueron entonces, ¿qué? Obedientes. Porque aquí mismo dice, e hicieron como les fue ordenado. Fueron y predicaron el evangelio de salvación por todas partes, en palabras y en comportamiento. Y el Señor, ¿qué dice? Está la palabra clave. ¿Quién les ayudaba? El Señor. El Señor les ayudaba. Estas son las promesas que están, ¿vio?, en toda la palabra. Toda la palabra. El Señor nos ayuda. ¿Cuándo qué? Cuando somos obedientes a sus instrucciones. Con la unción del Espíritu Santo que les recordaría las palabras de Jesucristo, ellos recibirían los dones espirituales. Estas son las señales que acabamos de leer, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo agrega esto. Fíjense cómo agrega en el Evangelio de Mateo. Y cuando le vieron, le adoraron. En el Mateo 28, 17, dice así. Y cuando le vieron al Señor, los discípulos, al resucitado, ¿qué hicieron? Le adoraron. Pero algunos dudaban. Adoraron a Jesús y solo Dios puede ser adorado, ¿verdad? O sea, aquí estamos resaltando la deidad del Señor Jesús. Pero algunos dudaban, ay, ¿cómo está esto, verdad? Era un gran milagro, por eso dudaban. Pero dice que algunos de los discípulos entonces, dudando en sus corazones, se preguntaban, ¿qué es esto, verdad? Si es el Señor o qué estamos viendo. ¿Y qué les dijo el Señor para disipar esas dudas? 18, y Jesús se acercó, o sea, ¿quién se acercó? Jesús. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad es toda autoridad. O sea, toda la autoridad la tiene ¿quién? Jesucristo. Porque va a llegar esa hora, que ahora, por ejemplo, somos pocos, pero va a llegar esa hora en que toda rodilla se va a doblar ante el Señor, ¿verdad? Ante Jesús. Y toda lengua, toda, absolutamente todos, va a confesar como Señor a Jesús. ¿Para quién? Para la gloria de Dios Padre. Eso va a pasar porque está escrito. Lo quieran o no, se van a dar cuenta tarde, la mayoría tarde. Ese es el tema, eso es la angustia, esa es la urgencia de este mensaje, mis hermanos. Muchos, la gran mayoría tarde se van a dar cuenta y van a decir, toda mi vida me la pasé por buscando una casa, un carro, mujeres, hombres, dinero, felicidad, viajar, cuando nada de eso era lo importante. Lo importante era confesar al Señor Jesús como mi amo y dueño absoluto de mi vida y obedecer sus instrucciones. Si comprendemos que Jesús es el Señor, la contraparte viene en automático, ¿sí o no? Si Jesús es el Señor, ¿yo qué soy? Siervo. Señor, siervo. No es Señor y yo señorón. O sea, es Señor, siervo. Señor, esclavo. Esa es la relación que el Señor en su amor la ha llevado ¿a qué? A hermanos, a amigos, ¿vieron? O sea, a padre e hijo. Pues eso es en su amor, ¿verdad? Pero en esencia es Señor y yo, siervo. Gracias a Dios que lo entendemos, ¿verdad? Gracias a Dios que lo entendemos. Que entendemos también que debemos de doblar nuestras rodillas y confesar a Jesús antes de nuestra muerte física como Señor, ¿verdad? Como ahora estamos haciendo, porque para muchos va a ser muy tarde y el Señor no quiere que esas almas se pierdan, ¿verdad? Por eso nos está llamando a este servicio de honor, a este ser siervos de honor. Tenemos ese mismo privilegio igual que los apóstoles. ¿Se dan cuenta? No es que ellos tuvieron un mensaje privilegiado, o sea, mejor que el nuestro. Es el mismo mensaje, la misma instrucción, la misma encomienda que los primeros discípulos de Cristo, que los apóstoles, que Juan, Pedro, que después el apóstol Pablo, todos ellos recibieron la misma encomienda que ahora nosotros. Ahora sí, entendido muy bien en nuestros corazones, quien es el amo, el dueño absoluto de mi vida. Entonces dice el Señor, versículo 19, por tanto, ahora que lo entienden, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué hacemos en las iglesias? En las iglesias locales, en las congregaciones como esta. ¿Qué hicimos? ¿Qué hacemos? Lo mismo que hicieron en su momento, hace 2000 años, los apóstoles. Hacemos discípulos a todas las naciones, a todos los pueblos. Enseñamos que obedezcan a Dios, que hagan su voluntad. No en parte, o lo que yo creo que es lo mejor para mí, según mi conveniencia, sino como dice la Biblia, completamente. Que guarden todas las cosas que os he mandado, todas. Y si hacen así, si son dóciles a las instrucciones del Señor, al igual que lo que en el Evangelio de Marcos decía, el Señor les ayudaba por medio de los dones del Espíritu. Resumiendo, ¿verdad? Parafraseando el Evangelio de Marcos, ¿no? Y aquí en el Evangelio de Mateo dice, y he aquí yo, el Señor, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos quieren la ayuda del Señor? ¿Cuántos queremos, la verdad, que el Señor me esté ayudando y esté conmigo todos los días? Días que estoy triste, que estoy deprimido, días que estoy alegres, en familia, solo, trabajando, descansando, en mi casa, afuera, siempre, todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa del Señor. ¿A quién? A sus discípulos. ¿A quién? A nosotros, a los discípulos, a los que seguimos las instrucciones al igual que los apóstoles. El Evangelio de Juan es más detallado. Vieron que Juan era el médico ese bien quisquilloso. Los médicos así son, ¿verdad? Necesitan ser así. Imagínense, no, esta es una vena, una arteria. No, no importa. Ahí júntelo. No, ellos necesitan ser bien específicos. Por eso el Evangelio de Juan lo detalla un poco más, se me hace aquí. Entonces, detalla varios aspectos que los dos evangelios de Marcos y Mateo que acabamos de leer apenas mencionan. Si vamos a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 36, seguimos en la Reina Valera, 24:36, Lucas. Y el contexto es que estos dos discípulos que llevan camino de Emaús se encuentran a Jesús, ¿se acuerdan? No lo reconocen hasta que al final lo reconocen y Jesús pues desaparece, ¿verdad? Y van con los discípulos, sí, era el Señor resucitado, se nos apareció, no nos dimos cuenta y bla, bla, bla. Y dice así el 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Cuántos tenemos paz en Cristo? Amén. Todos. 37, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él los tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La palabra de Dios expuesta en el Antiguo Testamento, ¿vieron? Se tenía que cumplir, tenía que pasar, porque ya estaba profetizado y la palabra de Dios, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es verdad. Y el Antiguo se cumplió en el Nuevo, porque Jesús, el Mesías esperado, vino, nació, vivió, dio ejemplo, predicó, murió y resucitó y ascendió a los cielos. Cumplió con todo lo escrito acerca de él. Versículo 45. Fíjense. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cuántos quieren comprender las escrituras? Todos queremos comprender las escrituras. Todos queremos ser sabios. Pero ¿cómo les abrió el entendimiento a sus discípulos el Señor para que comprendiesen, entendiesen la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo entendieron ellos el pensamiento de Dios? Versículo 46, fíjense, y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese, citando Isaías 53, y resucitase de los muertos al tercer día, o sea 6:2. ¿Qué hizo? ¿Cómo les abrió el entendimiento? ¿Leyéndole qué? Las escrituras. Porque mucha gente me dice, no, tuvo, es el Señor, les dio unas palabras nuevas, grandilocuentes, proféticas. ¿Vieron? Ni el Señor hizo eso de muchos falsos predicadores que ahora nomás andan profetizando a diestra y siniestra. O sea, ellos tienen más profecía que el Señor. El Señor mismo nos dijo que nos abrió el entendimiento. ¿Y qué hizo? Luego citó las escrituras, a los profetas, a sus siervos del Antiguo Testamento. Es tan simple como eso, la lectura de la Biblia es la que nos abre el entendimiento. 47. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Versículo 46. Se les abrió el entendimiento de la doctrina de Dios, del pensamiento de Dios, que es estudiando ¿qué? La Biblia. Estudiando la Biblia. Y versículo 47, se les abrió el entendimiento del pensamiento de Dios, que practicando la Biblia. Practicando los consejos e instrucciones. Todos los mandamientos que ahí están escritos. Es un manual de instrucciones también. Así hazle, vive así, da ejemplo así, predica en el nombre de Jesús el Evangelio, con palabra y acciones. Eso es el versículo 46, 47. Si vemos cómo el Señor empezó, tal cual, como Él lo pidió a sus discípulos. Marcos 1, 15, Reina Valera dice, el Señor Jesús decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué hizo el Señor? ¿Agregó algo? Pues no. ¿Qué predicamos ahora? Arrepiéntanse y crean en Cristo Jesús en el Evangelio. Y sus discípulos, los apóstoles, recibieron esa misma encomienda, esa comisión, y predicaron tal cual hizo su Señor, su amo. Comenzando por el apóstol Pedro, vemos ahí en Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19, Reina Valera dice, así que arrepentíos y convertíos. Convertirse es por fe, ¿verdad? Para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Qué hermosa palabra de Pedro. Pero Él no dijo nada nuevo, ¿verdad? Es lo que decía el Señor Jesús. Tal cual como recibió, tal cual Él dio, tal cual Él predicó. Este día Pedro predicó en Hechos 3. En el pórtico de Salomón, recuerden, después de haber hecho un milagro de sanación, así les mandó el Señor que hicieran, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? 5,000 varones, sin contar mujeres ni niños, creyeron, 5,000 que los escucharon en el pórtico de Salomón. ¿Cómo les abre entonces el entendimiento? ¿Cómo? ¿A través de qué? Del estudio de la palabra, de la Biblia. No hay de otra manera. No hay métodos, como vieron que ahora hay un montón de métodos, ¿verdad? De X o Y. No hay otro método, es el estudio de la palabra. El estudio de la palabra incluye, a grandes rasgos generales, Pues principalmente que la lectura de la Biblia. ¿Qué más? Orar y meditar su palabra. Porque la leemos y empezamos a orar. Porque nos habla, ¿verdad? Está viva la palabra de Dios. Y nos redarguye. Entonces empezamos. Ay, Señor, mira esto. Así me está pasando. Y eso es necesario. Es necesario hablar con el Señor mientras leemos su palabra. Y otra palabra, y otra de las características de cómo estudiar la palabra es estudiarlo en dónde. En las iglesias locales, a través de qué, del discipulado, como hoy estamos haciendo, y de la predicación, como hacemos en las reuniones generales, los domingos y los miércoles. ¿Para qué todo es eso, mis hermanos? ¿Para llenarnos de conocimiento como los fariseos y escribas? Claro que no, claro que no. Es para que prediquemos el evangelio a todos los pueblos, empezando por la familia. ¿Por qué? Porque entendemos la urgencia de que si se mueren, van a doblar la rodilla después de muertos. Y eso es en el infierno, mis hermanos. ¿Cuántos tenemos seres queridos que todavía no han aceptado a Cristo en su corazón? Todos tenemos. ¿Cuánto es la urgencia, verdad? Que se conviertan, que se arrepientan y se conviertan. Es mucha la urgencia, es mucha. Por eso nos llama el Señor a predicar ¿con qué? Entendimiento, en espíritu y verdad. Con las palabras escritas en la Biblia, imitando el testimonio de Jesús. Versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Es una palabra muy importante que el Señor dice. Esto es, ustedes, mis aprendices, mis discípulos, mis alumnos, ustedes escucharon todas estas enseñanzas de primera mano y ahora las tienen que imitar, ver lo que hicieron y ahora hacerlo. Por eso Lucas, el autor de este evangelio, repite en su segundo tratado a Teófilo. Vieron que el evangelio de Lucas más el libro de los Hechos de los Apóstoles son dos tratados, ¿verdad? Son dos tratados que el Lucas escribe. ¿A quién? A Teófilo. Parece que era un hombre importante. Le está escribiendo a este hombre, Teófilo. Y termina el evangelio, como leímos, como comienza el segundo tratado, el libro de los Hechos. Si se fijan en Hechos 1:8, habla de este versículo 48 de tan importante, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahí está el pasaje paralelo. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, hasta México estamos, porque está como casi del otro lado de Israel, ¿verdad? Entonces, ¿qué es aquí testigos? Yo creo que los que el año pasado asistieron al discipulado lo saben bien. Acuérdense la palabra. La palabra martus, o martureo, es testimonio, es mártir. Una palabra que la iglesia de hoy no conoce. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ellos nomás quieren vivir lo mejor hoy, ahora, en esta vida temporal. Fíjense, lo contrario que Jesús, ¿verdad? Jesús nos promete las riquezas de su gloria, ¿cuándo? En la vida venidera. ¿Y en esta vida qué nos exige? Darle duro. ¿A qué cosa? A la palabra y al ejemplo de Cristo, del Señor. Eso es ser testigos mártires. Nadie quiere ser mártir. Nadie quiere ser mártir en la iglesia moderna, por así llamarla. Y muchos de los que todavía aún igual esperan al Señor, tampoco quieren ser mártires. Él me va a llevar, no voy a sufrir nada. Voy a vivir en un palacio, voy a vivir el mejor presente ahora y después Él me va a llevar con carrozas de oro y plata. Y voy a ascender como Elías, porque me lo merezco. Así está el cristianismo moderno. Pero la Biblia que habla, no habla eso. La Biblia dice que seamos testigos, me seréis testigos. Mártires, o sea, morir con Cristo, junto a Cristo, dice, ¿verdad? El apóstol Pablo. Como Cristo. Aprender la palabra de Dios para vivirla como Cristo hasta la muerte, como hizo Cristo. En el Evangelio de Juan, el último que nos queda para ver, nomás quiero destacar este punto nomás, para no hacerlo largo. Juan 20, 21. Reina Valera, seguimos. Juan, Evangelio de San Juan 20, capítulo 20, versículo 21. Dice así. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. El Señor siempre trae paz, ¿verdad? Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como el Padre lo envió, ¿verdad? A esta tierra, a cumplir una encomienda, una comisión. Y esa misma comisión que dice el Señor Jesús, así también yo ahora los envío. ¿Y cómo entonces sale el nuevo cristianismo? Entre comillas estoy diciendo ese cristianismo, ¿verdad? Que dice que no, hay que vivirlo mejor ahora, y que la palabra mártires, pues esa no existe, que testigos es ver que otros hagan lo que yo no hago, ¿verdad? No, él no quiere espectadores. Ser testigos no es ser espectador, sino es ser espectador, claro, ver, aprender, entender y realizar. Realizar porque hemos entendido. Si usted y yo hemos entendido, claro que vamos a llevarlo a la acción. Claro que vamos a hacer lo que hizo Cristo hasta la muerte, hasta ser mártires y ser necesario. Lo que hizo el Señor en palabras y ejemplo, así también sus primeros discípulos, los apóstoles, así también, quizás esta última o entre las últimas generaciones, nosotros también en la misma encomienda. Por eso el Señor en Juan 20, 21 dice, así como el Padre me envió, así también yo los envío. Igualito, es la misma misión del Señor Jesús. ¿No le da ese un privilegio? ¿No lo llena de fuego el corazón? No es cualquier cosa. La encomienda que le dio a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesús, es la que tenemos. No es cualquier cosa. No podemos avergonzarnos del Evangelio. Porque el Señor dice bien claro, el que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré en aquel día del juicio. Yo no quiero que el Señor se avergüence de mí. Cierra el Evangelio de Juan con el propósito del libro, el propósito del Evangelio. Versículo 30, ahí en mismo capítulo 20. Versículo 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Ahí está, ¿en presencia de quién? De sus discípulos, fueron testigos, ¿verdad? Primero en la etapa de alumnos, aprendices, ¿estaban qué? Anotando como ahora están haciendo, viendo, observando, aprendiendo, acumulando conocimiento, entendimiento. Y después, las cuales no están escritas en este libro. O sea, hizo muchas más de las que en los evangelios vemos escritos, ¿verdad? 31, propósito. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí está, de vuelta, bien claro. El Señor importa, ve por nuestras almas. ¿Por qué nosotros no vemos por las almas, ni aún de nuestros seres queridos, que están camino al infierno, camino a condenación eterna? Debemos de ver por ellos. Qué importante es salvar almas, ganarlas para Cristo, porque esa es la voluntad de Dios, mis hermanos, esa es la voluntad de Dios, ese es el amor inagotable de Dios. Qué honra, mis hermanos, inmerecida, es esta que aquí nos estamos ahora aprendiendo, que podamos servir al único Dios vivo, es una honra tremenda. Y voy a cerrar hoy con el mensaje en Efesios 4. El apóstol Pablo describe bien claro estas instrucciones que el Señor Jesús y las empieza a desmenuzar, a detallar, a poner ejemplos, como es nuestro querido apóstol Pablo. Y dice en Efesios 4:1 en la Reina Valera Contemporánea: yo que estoy preso por causa del Señor, o sea, estaba en la cárcel el apóstol Pablo, ¿verdad? Les ruego, dice. ¿Tiene autoridad el apóstol Pablo? Claro que la tenía. Era la máxima figura de la iglesia en esa época. Pero dice: les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Ahí está, mis hermanos. Ruega que vivamos como es digno del llamamiento. Y un cristiano distraído puede decir: ah, pues qué, ¿cuál llamamiento? Pues lo que acabamos de mencionar media hora. Ese es el llamamiento, mis hermanos. Y empieza a especificar, versículo 2, y que sean humildes y mansos, y tolerantes y pacientes unos con otros, en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. ¿Se fijan? No hay privilegios, no hay mejores. Ah, pues qué hermoso, ¿verdad? 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por esto dice: subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Ahí está, dones. Como lo acabamos de leer en los evangelios, les dijo el Señor a sus discípulos que recibirían poder, dunamis. ¿Qué significa poder? Dunamis, eficacia, fuerza, maravilla, milagro, capacidad. Dar, potencia, potestad. Eso significa dunamis. O sea, recibirán potestad, fuerza, milagro, capacidad. Qué hermoso, ¿verdad? Ese es el regalo que recibimos nosotros, los que somos sus hijos. Este mismo poder que es de Dios viene por medio del Espíritu Santo, que nos es dado a todos los que tenemos fe, a los que creemos en el testimonio de Cristo Jesús. Sigamos ahí en Efesios 4, versículo 11, y dice así la palabra de Dios: y Él mismo constituyó a unos, estos dones que Él dio, ¿verdad? Primero dice que todos somos iguales, que todos ayudamos, que todos tenemos el Espíritu de Dios. Pero después dice: dio dones a todos los hombres. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. A fin, aquí está el fin, de enseñorearse las ovejas. No, a fin de creerse mucho, a fin de llenarse de conocimiento. Tampoco. A fin de ganar puestos y escalar, tampoco. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ministerio es servicio, porque todos los cristianos deben de servir. Todos. ¿Quiénes? No, yo no tengo ministerio. No los que están en el púlpito tienen ministerio. Todos tenemos ministerios. Si usted tiene una familia, usted tiene un ministerio. Ahí está. Voy a repetirle el 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Es un gran poeta, ¿no, Pablo? 14, para que ya no seamos, miren, esto es importante, porque uno puede decir: yo estoy hace 40 años en el cristianismo, yo puedo estar hace 10. Pablo, ¿cuándo empezó a predicar y empezó a ganar, entre comillas, galones, verdad? Responsabilidades en la iglesia primitiva. ¿Cuándo? Pues luego, luego. A Pablo lo empezaron a usar, ¿verdad? Para el ministerio al que fue llamado. Fíjense, pero fíjense, ¿por qué es necesario el servir, el estar sirviendo en las iglesias? Para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. O sea, de los que andan con doctrinas de hombre, doctrinas de demonios, en vez de andar por el pensamiento de Dios, la doctrina de Dios. 15, sino que para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Lo voy a leer en dos traducciones, este último versículo 16, porque es importante que lo entendamos. En la palabra de Dios para todos, el versículo 16, escuche bien, dice así: el cuerpo entero depende de Él, de Cristo. Por medio de Él, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así, cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor. ¿De qué vale de que yo me llene de conocimiento y de que, ay, yo soy no sé quién, yo esto, yo doy ofrendas y no sé qué? Pues, ¿de qué vale si no lo estoy aplicando con el hermano? O sea, ¿de qué vale? Acá dice, si cada parte cumple su función, así todo el cuerpo crece, todo el cuerpo crece. ¿Se imagina un brazo así, unos deditos chiquitos acá y acá unos dedotes gigantes y un brazo chiquito? O sea, no, no se crece desproporcionadamente, tiene que, va a crecer sanamente, fuertemente, proporcionadamente. Cada parte tiene que cumplir por eso su función, para que todo este cuerpo crezca y se fortalezca por el amor. Si no entiendo el amor de Dios, yo no puedo amar al prójimo. Así como me amaron, pues ámense entre ustedes, dice la palabra, ¿verdad? En la traducción viviente, este versículo 16 dice así: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. O sea, ¿quién hace que todo encaje perfectamente? Cristo. Y cada parte, cada uno de nosotros, el cuerpo de Cristo, al cumplir con su función específica, el don que Dios le dio, se lo dio para su ministerio, para su servicio al Señor en la iglesia, sirviendo a su prójimo, a su hermano. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Me gusta esta versión, ¿verdad? ¿Ayudamos a quiénes? A que otros se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Amén, ¿verdad? Esa es la manera. Si yo ayudo a que los demás crezcan, pero ahora la iglesia nomás andan dándose con la cubeta, ¿verdad? Si el otro hermano le va bien, ya ando yo con la envidia, los celos, y que no sé qué, que no sé cuánto, viendo nomás lo malo del hermano o de la hermana. Estoy hablando en términos genéricos, ¿verdad? En cuanto a la palabra dice, ¿qué dice? Cuando yo cumpla mi función específica que Dios me ha dado según los dones que he recibido del Espíritu Santo, y yo cumpla ese ministerio que me fue dado, voy a poder ayudar a otros que crezcan en el Espíritu, en la fe en Cristo Jesús, y que se desarrollen y ocupen y cumplan su función en la iglesia. No afuera como llaneros solitarios, en la iglesia. Y entonces todo el cuerpo, que es uno solo, ¿verdad?, va a crecer entonces sanamente, fuerte y lleno de amor. Esa es la fórmula del Señor. No hay fórmula mágica, no hay doctrinas y filosofías del mundo, de los hombres, que puedan adicionar nada a esto, mis hermanos. Nada, absolutamente nada. Este es el pensamiento de Dios. En nuestra última enseñanza, y con esto quiero cerrar en el 2022, ¿verdad? Fueron la séptima de la serie El Mayordomo Fiel, que es una serie que yo he basado en la que nos da el pastor Carlos Olivares, ¿verdad? A nosotros, para que aprendamos, ¿verdad? Y yo, pues ahí la digiero y se las estaba dando. Y en la última, en la séptima de esta serie, ¿se acuerdan? El servicio que agrada a Dios es la sumisión entre los hermanos. Ese fue el título. Y fui el versículo, el pasaje principal fue Efesios 6.5. Vayamos ahí, con esto quiero cerrar. Efesios 6.5 en la Reina Valera. La palabra dice así. Efesios 6.5. Siervos. Ahí está, ¿verdad? Siervos. Ya los que sabemos que tenemos un Señor, ¿verdad? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Fíjense que aquí está hablando de quiénes, nuestros amos, ahora interprétese como jefes, patrones, etcétera. Imagínense que si el Señor pide que le sirvamos de esa manera a nuestros amos, jefes terrenales, ¿cuánto más debemos de servir al Señor? O sea, la encomienda es tremenda. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Ay, me ven y ando haciendo las cosas. No me ven y ¡ah! Sino como siervos de Cristo. Ahí está dando el ejemplo, los siervos de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo son los siervos de Cristo? De corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo empezamos la enseñanza de hoy? Haciendo la voluntad de Dios. Es que vamos a entender y hacer, ¿verdad? Porque si hacemos es porque lo entendimos. El que hace sin entender, ¿qué es? Religioso. El que hace entendiendo es, ¿qué? Hijo de Dios, porque sigue la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad, fíjense, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Fíjense, la bendición del Señor. Muchos buscan, ¿por qué a mí no me bendice? ¿Qué esto? Porque en esta vida temporal también el Señor nos da paz, gozo espiritual, lo principal, ¿verdad? Que obtenemos cuando venimos a los pies del Señor. ¿Qué obtenemos? Paz y gozo, a pesar de cualquier circunstancia. Pero también tenemos otras necesidades, ¿verdad? Y el Señor siempre es el sustentador de todo eso. Y fíjense, aquí nos da una clave, en el versículo 8 nos dice bien, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese va a recibir del Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos? Esto lo habíamos aprendido ya en la última enseñanza. Ahorita lo estamos recordando, ¿verdad? La importancia. ¿Qué vamos a recibir del Señor? Porque muchos, Señor, quiero esto, quiero que me cambies el carro, quiero un nuevo trabajo, quiero un aumento. Y no está sirviendo en las iglesias, no cumple su ministerio. O sea, no es congruente con la palabra. No conmigo, yo no soy nadie. ¿Con quién no es congruente? Con la palabra de Dios. Sabiendo que el bien que uno hiciere, ese recibirá del Señor. ¿Qué vamos a recibir? De lo que estamos en el servicio a otros. ¿Qué dice el Señor? Amense uno a otros. ¿Qué leímos recién en Efesios 4? Sírvanse unos a otros para que se desarrolle el cuerpo. El bien que uno hiciere a su prójimo, a su hermano, que lo hace desarrollar, crecer en el Espíritu, funcionando dentro de los dones espirituales recibidos por el Señor, ejerciendo su encomienda dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia. Eso, ese bien, ustedes van a recibir, dice el Señor. ¿Cuántos queremos recibir? Todos queremos recibir. No es que esté mal querer recibir, claro que no, todos tenemos necesidades. No somos Dios, Dios no tiene necesidad. La criatura, nosotros, sí tenemos necesidades, el Señor las sabe. Pero el Señor nos dio dones para que las ejerzamos. Ejérzanlos. Ese beneficio, ese don, esa bendición que recibimos, debemos de usarlo. Haciéndolo no por conveniencia, O sea, conveniencia es por transaccional, ¿verdad? Como si fuese compraventa, ¿verdad? Ay, yo te sirvo en la iglesia y sé, porque sé que me bendices. No, no, esa no es la manera. Lo leímos, ¿verdad? En Efesios 6. Como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, no de conveniencia. Recuérdelo. Como siervos de Cristo de corazón, sirviendo de buena voluntad. Por eso es importante el corazón, porque el Señor siempre mira el corazón. Entonces, cuando venimos a servir, hay días, por ejemplo, en el ministerio de limpieza, habemos varios aquí. Cuando venimos, yo siempre le digo a mis hijos, si van a venir, que no tienen ganas y porque yo los obligo como padre, pues no vengan. Por eso nunca vienen, no, mentira. No, siempre están aquí, por eso. De hecho, yo no estoy y ellos vienen. Porque yo recibo, no se crea. Es por eso, es importante guardar el corazón. Cuando vengo y tengo que venir, ay, esta es una honra. Dios me dio el tiempo, me dio la capacidad, me dio el querer, la destreza. Y lo estoy haciendo en la casa de Dios. Ay, gracias, Señor. Gracias por poder servirte. ¿Y qué vamos a recibir? Lo que estamos haciendo. Quienes practican el bien, quienes quieren hacer la voluntad de Dios, quienes quieren agradar al Señor, quienes, pues lo que han entendido, los que hemos entendido, los que hemos aprendido bien la doctrina de Dios. Por eso muchas sectas están diciendo cualquier cosa y por eso ellos andan en la carne y no en el espíritu. La sujeción al hombre nada logra, pero la sujeción a Dios logra que yo me sujete al hombre. Proverbios 15:33 en la NTV dice: el temor del Señor enseña sabiduría, la humildad precede a la honra. En la traducción del lenguaje actual dice: quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina. O sea, hoy estamos obedeciendo a Dios, estamos ganando en sabiduría y en disciplina. Quien quiera recibir honores debe empezar por ser humilde. Lo mismo, ¿verdad? Con otras palabras que lo que acabamos de leer del apóstol Pablo en Efesios 6. Fíjense, la Biblia es perfecta, ¿verdad? La Biblia es verdad, la Biblia es el pensamiento de Dios, es doctrina de Dios y no necesitamos nada de agregarle ni quitarle nada a la palabra. Por eso hoy venimos y esa es la instrucción. Mis hermanos, empezamos el año. De los que aquí estamos, que el Señor hoy les haya hablado, nos haya hablado como me habló a mí. Y vamos a ponerlo en oración, vamos a orar. Y en estas semanas voy a andar acercándome con cada uno de ustedes o sus familias o los que hoy no pudieron venir también. Hay varios que me avisaron. Y vamos a estar hablando. ¿Qué quiero que se ore? Que los dones que el Señor puso en ustedes hay que usarlos, ¿verdad? Hay alguno que puede decir, ay, pues yo no sé qué dones tengo. Puede ser. Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer? Señor, ¿cuáles son los dones que me has dado? Oh, y claro, siempre está, no está de más de pedir dones, porque es bíblico también, ¿verdad? Ahora, quiero servir al Señor y en lo que estamos acá, estamos sirviendo. ¿Y qué quiero hacer más? ¿O me quiero redireccionar? No sé. Bueno, lo que el Señor le hable, usted hable con el Señor y vamos a hablar y vamos a empezar y vamos a empezar a acomodar cada ministerio, ¿verdad? Porque cada ministerio es importante, todos. Como recién leímos, todos nos ayudamos mutuamente para que esto crezca fuerte y sana y en amor. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. En este momento, Padre, te pedimos que nos sigas llenando de tu sabiduría, Padre. Que tu entendimiento fluya, Padre, por toda mi mente y mi corazón, para que podamos saber a cuál ministerio nos has llamado. Y los que sabemos, Señor, te pedimos que nos sigas usando, Señor. Queremos servirte de todo corazón. Queremos hacer tu voluntad y agradarte, mi Dios. Queremos humillarte ante tu palabra, ante tu instrucción. y empezar a servir al hermano, para que ese hermano se desarrolle, para que ese hermano crezca, para que esa parte de tu cuerpo no quede como niño fluctuante, sino se crezca en espíritu y en verdad, y que su fe pueda hacer que otros sigan creciendo, y así tu cuerpo crezca y se fortalezca, mi Dios. Señor, úsanos. Hoy este es nuestro compromiso, Padre, porque vimos que tú te has comprometido y tú has cumplido, mi Dios. Y te damos gracias, Padre. Ahora queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos a ser sumisos, dóciles, mansos a tu palabra, para que tú nos llenes de entendimiento y sabiduría y podamos servirte con entendimiento, en espíritu y en verdad, mi Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Esta es la instrucción general del Señor. Leímos la palabra, ya entendimos bien cuál es la instrucción del Señor.